Estamos al borde del segundo semestre, ¿no?, de este 2017, y vamos a arrancar este día con algunos títulos que no leímos en la portada de Infobae. Paro nacional de ATE y movilización hoy. Paro de docentes bonaerenses por 24 horas hoy. Paro de jornadas de lucha de docentes universitarios hoy. Paro de SICOP y movilización con los judiciales hoy. Es la lista de gremios que se están adhiriendo a medidas de fuerza, precisamente están realizando medidas de fuerza en este casi segundo semestre de 2017. Buen día. Buen día, Jorge. Buen miércoles para todos. Oh, sí, formalmente. Sí, una mañana que, viniendo para la radio, nos encontró con mucho menos tránsito. Claro. Cuando uno se da cuenta, porque la realidad es, volvemos a tener otra jornada de paro docente, con lo que eso implica. Uh-huh. Y vos hoy, cuando estabas dando los títulos del Niño Noticias, sí, lo explicabas muy bien, y acá alguna vez lo hemos dicho, ya estamos a junio. Claro. Los docentes no han tenido aumento y otros gremios no han tenido aumento. El tiempo pasa y la guita cada vez vale menos. La guita cada vez vale menos, pero eso... Habla en castellano, ¿no? Eso, o sea, a ver, vamos para vernos de los dos lados. Sí, sí. ¿Sí? Del lado tuyo, del lado del empleado, seas del gremio que seas, cada vez que pasa, es un mes que vos tenés el sueldo, digámoslo así, más bajo. ¿Por qué? Porque los precios te suben y vos cobrás lo mismo. Claro. Entonces, la guita te alcanza menos. De ahí la dificultad que hay para llegar a fin de mes. Y mi amigo, por más que digan que se desaceleró la inflación, los precios siguen subiendo, ¿eh? Sí, no, de eso vamos a hablar después. Si nos paramos del otro lado, en el caso de los docentes, el gobierno paga menos, gasta menos en pagar sueldos, porque está pagando con sueldos viejos. Uh-huh. Al gastar menos, le cierran más los números, por decirlo de alguna forma, o hace más caja. Uh-huh. Con lo cual, eso que alguna vez explicamos acá, de cómo la discusión paritaria se mete, entre otras cosas, en el tema del rojo fiscal, se mete en el tema del bolsillo de los argentinos, es lo que está pasando. Y hoy lo vemos. Después las implicancias que todos sabemos, cada uno sabe. Estar con los grupos de padres a ver si tiene clase o no tiene clase, que si lo otro, llamando a los abuelos para que te cuiden los nenes. Estas cosas son las que pasan y pasaron hace muchos años. Está pasando. Y daría la impresión este año que... Yo no recuerdo, al menos yo no recuerdo, una discusión paritaria docente tan larga. No, yo tampoco. No. Usted que es más memorioso que yo. ¿A junio? Yo tengo volumen de cabeza, usted tiene más volumen de cerebro, digamos. Y Jorge, cuando se había planteado, el tema es, para cerrar el acuerdo, vamos a negociar con los docentes en las aulas. Claro. Los docentes volvieron a las aulas y el acuerdo no se cerró. No, una fenomenal movilización mediática para estigmatizar al docente, hasta se los trató de vago, que no trabajaban, uh-huh, que esto, que lo otro, para que vuelvan a las aulas y para que se discutan las aulas. Y una vez que volvieron los docentes a las aulas, no se los llamó más a discutir. En esto que vos estás diciendo de... Se lo puso a la figura de Baradel como si fuera, digamos... El diablo. El diablo. Entonces, bueno, hasta se quiso intervenir en la intención de elegir de los docentes de SUTEBA, ¿no? Se quiso meter mano en la elección interna de docentes de SUTEBA, se ganó Baradel igual. Y acá estamos. Y estamos a mediados de junio. Tal cual. Con un paro. Con un paro. ¿Eh? Día de hoy. En el día de hoy, que como bien vos leías, no solamente docentes, sino también judiciales, sí, otros gremios. Nosotros el lunes hablábamos también de los... Pero el judicial es tremendo. Yo no sé cuántos paros han hecho este año. ¿Cuántas medidas de fuerza y movilización han hecho los judiciales este año? Montones. Pero tremendo, tremendo. Y el gobierno no se da cuenta, y solamente se dan cuenta, bueno, habla con un abogado que vive de su profesión, digamos, ¿no? Que vive de llevar el oficio al juzgado, de hacer la presentación. O habla con una persona que necesita con urgencia que le salga un escrito, por ejemplo. Olvídate. No estoy criticando la medida de fuerza, digo. Digo, el gobierno no atiende tampoco esto, digamos, ni siquiera el daño que significa tanto paro. Tanto paro. Lo de los judiciales es tremendo. Yo no sé cuántas medidas de fuerza han hecho ya este año. La verdad ya perdí la cuenta. Pero casi diría una por semana. Sí, sí, prácticamente. Casi de promedio un día por semana. Vos recién ahí estaba dando en los títulos nacionales, repasando algunas noticias y leyendo las tapas de diarios. Bueno, ya hicimos el comentario de lo que está pasando con el paro de hoy. La otra noticia era otro tema que me colé a hablar por encima de los títulos nacionales, en el tema de, nosotros lo adelantamos el lunes, porque ya habíamos tenido el rumor, lo pudimos chequear, y explotó después de la columna nuestra del lunes, que tiene que ver con cómo el gobierno está sacando algunas pensiones de discapacidad. Discapacidad. Sí, sí. Nosotros el lunes lo aclaramos bien, le aclaramos por dónde venía, aclaramos que venía por el tema de si el grupo familiar tenía ingresos por encima de determinado nivel de ingresos. Si tenías un auto, te sacan la pensión por discapacidad, y muchas veces vos lo necesitas para movilizar de la persona discapacitada. Entonces, bueno, eso es lo que está hoy en tapa prácticamente de todos los medios nacionales también. Tendría que acercárselo a aquellos que hicieron negocio con el tema de los autos, con la discapacidad, ¿no? Pero a ellos, digamos, a ver, el tipo que tiene un BMW de no sé cuánto, y sí, jodelo. Si querés, jodelo. Pero por eso, pero, digamos, eso, el 90% de la gente no compra BMW o autos importados. Eso es lo que está pasando hoy. En ese contexto, en el lo que podemos decir que es el Cambiemos, por usar el nombre del frente político del actual gobierno, ¿no? El Cambiemos tiene que ver muchas veces con implementaciones. La implementación es cómo llevan las cosas a la calle, ¿no? En esto, la ANSES también está cambiando, y lo que está tratando de hacer es que vos no vayas más a, o que vayas cada vez menos, ¿a dónde? Personalmente a atenderte, sino que lo hagas a través de la computadora, a través de un teléfono celular inteligente, a través de cualquier medio electrónico, ¿sí? Entonces, van a poner en el sistema, o ya están prácticamente, un tema de que vos puedas hacer todo por internet, para que quede claro. Para aquellos que son empleados en relación de dependencia, van a poder constatar si el empleador te efectuó las presentaciones de las declaraciones juradas, ¿sí? Del año 1994 en adelante. O sea, vos vas a poder entrar. Después te voy a decir cómo tenés que entrar y todo, ¿sí? Pero para ver si el empleador te hizo las presentaciones y pagó lo que te corresponde a tu jubilación. Si vos sos un autónomo, un monotributista, una servicio doméstico, también vas a poder corroborar si el pago tuyo de autónomo, el pago de monotributo, que una pata del monotributo es la parte de jubilación, si tú empleador de servicio doméstico te hizo los aportes correspondientes y te los declaró, si te figura también del año 94 en adelante. Si vos cobrás un seguro de desempleo, te va a figurar en los periodos en los cuales percibiste esa prestación. En las cajas provinciales, repito, cajas provinciales, no en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque el IPS ¿sí? no fue transferido al Estado Nacional hasta ahora. Lo dejo así. El que entendió, entendió. Vos decís, che. Hasta ahora. Pero, por ejemplo, provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, entre otras, si las cajas fueron transferidas al gobierno nacional, también van a poder constatar en qué periodo trabajaron, ¿sí? Y inclusive se van a poder constatar si hiciste un blanqueo de personas en negro del año 1992 en adelante. Esto se va a llamar, hay que entrar en un lugar que es la historia laboral, que se va a poder ver en pantalla, que lo vas a poder descargar, sí, que puede ser impresa, que puede ser presentado como formulario, por más que no tenga sello y firma. ¿Está claro, no? Es decir, que con el solo hecho de imprimir la página esa, a vos te va a servir como para justificar un montón de trámites que tengas que hacer. ¿Cómo tenés que hacerlo? Ingresás a la página de ANSES, vas a tener que tener una clave de seguridad social, Vas a consultas y ahí vas directamente a historia laboral. Uh-huh. Si no tenés clave de seguridad social, ¿cómo tenés que hacer para generarla? Uh-huh. Entrás a la página de ANSES, seleccionás donde dice crear clave de seguridad social, uh-huh. ¿Sí? Te va a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con políticas de seguridad de la página, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Y donde se estás, es eso, accedes ahí, te abre una pantalla donde ingresas tu número de QUIL o QUIT, ¿sí? Y automáticamente te aparece un número de control, donde ingresaste el número de control, envías ese dato y automáticamente uh-huh. luego te llega, ¿sí? El tema de la clave. Y a partir de ahí te manejas todo por página. Uh-huh. ¿Qué es lo que espero? Yo lo que espero, sinceramente, es... Me parece... A ver, me parece... ¿Por qué digo esto? Porque me parece genial. Uh-huh. ¿Sí? Porque nos beneficia a todos. Porque vos podés entrar a las 2 de la mañana, si querés. Sí, sí, sí. Que no tenés que movilizarte para ir. Sí. Me parece genial. Lo que espero es que esto funcione bien... No como ha pasado en otras cosas, que por el solo hecho de cambiar, después las páginas no funcionan. Claro, claro, claro. ¿Sí? O los sistemas no funcionan. Sí. Y queda ahí para siempre. Y quedó ahí para siempre. ¿Sí? Con los perjuicios que eso trae a pareja. Bien. ¿Sí? Pero bueno, sepámoslo, eso se puede hacer tranquilamente. ¿Por qué seguimos el tema del ANSES? Por algo que nosotros acá venimos diciendo. Muchacho. Después de octubre se viene una reforma del régimen jubilatorio. Después nos digan que no se lo avisamos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Hace cuánto lo dijimos, Jorge? ¿Te acordás? Sí, sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo atrás dijimos que guarda con el tema de la edad jubilatoria? Guarda con el tema de la edad jubilatoria, en especial en las mujeres. Guarda. Uh-huh. No digan que no se lo avisamos. Seguimos. Vos también lo decías recién. ¿Se está desacelerando la inflación? Sí. La realidad es que el número del mes de mayo demostró que sí. Se prevé que esa desaceleración de la inflación en el segundo semestre, ¿sí? Que ahora estamos arrancando, sea más profunda, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, ¿qué se calcula? Que ya, si bien algunos gremios ya cerraron sus aumentos salariales y otros no, pero guarda con lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque hubo un informe de Colatina donde dice que el poder adquisitivo de los trabajadores va a mejorar en el segundo semestre un 2%. Claro, claro, siempre y cuando lo miréis con el mes pasado, con el mes anterior. Uh-huh. Ahora, si vos lo mirás, recordemos esto, si vos lo mirás con el año anterior, recuerden que viniste perdiendo un 10%. Uh-huh. Porque tuviste una inflación del 40% cuando... Vos tuviste un aumento salarial del 30. Claro. Entonces, guarda con lo que se va a hablar porque estamos entrando en campaña, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Y cuando entras en campaña, se van a decir muchas cosas de los dos lados. ¿Sí? Entonces, guarda con esto. Puede ser que te sientas un poco mejor, sí, pero recordemos, tengamos memoria, que venís de perder el 10%, ni más ni menos. Claro. En ese contexto también... se dio a conocer un dato del Banco Central que dice que los depósitos y créditos en los bancos, en las entidades financieras, están en un franco aumento. Así lo expuso el informe del Banco Central, la entidad esta que conduce Stutzenegger. Los depósitos del sector privado y público sumaron más de 2 millones de pesos, 2 millones casi 200 mil, observando un crecimiento del 9% respecto del trimestre anterior, y del 47% respecto al 31 de marzo. Si esa cifra, vos le sacás la inflación, los depósitos en el sector más financiero crecieron casi un 9%, un 8,8%. Pero también crecieron, ¿quién? Los préstamos del sector privado. Casi 1.200.000 millones, ¿sí? de pesos. Un aumento del 36% interanual, ¿sí? Pero el incremento real... volvemos a decir, o sea, cuando le sacamos la inflación, es del 0,8%. Lo interesante de este informe es que los receptores de los créditos en su mayoría son personas físicas. Uh-huh. Y dentro de personas físicas son los que trabajan en relación de dependencia. Uh-huh. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, la mayoría de gente que toma créditos en la Argentina es aquella persona física que tiene un trabajo en blanco. Y ahí está la clave. Uh-huh. ¿Sí? Recordemos, y este número lo vamos a seguir dando, tenemos el 40% de la Argentina que trabaja en negro. En términos de las tasas promedio, de acuerdo a este informe, por las distintas líneas de préstamos, se observó que están, te podría decir, bajando un poquito. Las tasas más bajas están en torno al 25%, y esto es para la industria, en tanto que los préstamos a personas físicas, que son los que más toman el crédito, están en torno al 37%. Es decir, que resulta mucho más barato sacar un crédito para la actividad productiva que para el consumo. ¿Sí? Repito, estos son datos oficiales del Banco Central. Y después vamos a hacer un informe de esto, vamos a hacer una opinión de esto. Y el otro tema que nos interesó es el tema de la morosidad. El tema de la morosidad, la verdad, seguimos teniendo en el sistema financiero una morosidad baja. La mora se encuentra en torno al 3.3% de la cartera total. Inclusive diría que bajó un poquito. Es decir que en el sistema financiero no se registra impagos, por llamarlo así. Ahora, ¿por qué siempre seguimos este informe? Porque guarda, porque se pusieron de moda y ya lo hablamos y lo vamos a repetir. Y el otro día vimos una publicidad. Guarda con el tema de los créditos a tasa baja, pero que en la letra chica te dicen después que ajustan por UVA. UVA, que es la unidad de vivienda, indirectamente, sin decírtelo, lo que te están diciendo es que ajustan por inflación. Entonces yo te digo, te doy un crédito al 8, pero si lo ajusto por inflación, en términos anuales, ese crédito termina siendo de lo que te dije recién, del 30 y pico%. Entonces, no se coman el tema de la tasa de interés. Tema vehículos, con créditos a tasa baja que ajustan por auto. Tema refacción de vivienda, que son los que están de moda ahora, a una tasa baja que ajusta por inflación. Bien. ¿Sí? No te lo dicen, está en la letra chica, pero tengan cuidado con eso. ¿Cómo venimos? Bien, a ver, bien, ahí estamos. Buah. ¿Sube el mercado chino? ¿Qué le pasa con el chino? Aumentó. aumentó todo. Te cobran la bolsa, cualquier cosa. Pero, a ver, ¿quién no ha hablado de esto? Se empezó. Todos sabemos lo que voy a decir, ¿no? Porque lo sabemos porque es un tema que se charla, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen barato los chinos? No sé, la bebida. Exacto. ¿Y qué? ¿Y la bebida cuál? La alcohólica. Claro, claro. Sí, pero esto se ha charlado 2 millones de veces. Bueno, desde hace años que los chinos han empezado a ofrecer precios difíciles de combatir, si querés, en bebidas alcohólicas, la realidad es que hubo un informe donde los supermercados chinos son el principal canal de ventas en la Argentina de vinos. Mirá vos, ¿escuchaste? De vinos. Mirá. Los autoservicios chinos representan en el canal de venta de vinos el 46%. Mirá vos. 46%. Los del Reba ni los tocaron los chinos, ¿viste? Sí, tal cual. Pasaron de largo, sí. Pasaron de largo los del Reba. Después le voy a comentar algo del Reba. Hágame acordar antes que se vaya, hágame acordar, pues yo me olvido. Dale. Los hiper, el 20%, menos de la mitad. Sí. Los almacenes de barrio, un 15%, casi un 16%. Sí. Y las vinerías, casi un 2%. Pero, a ver, soy claro, ¿no? De todas las botellas de vinos que se venden en la República Argentina, casi la mitad se venden en supermercados chinos. La principal razón para lograr esos precios es muchas veces que los propietarios de supermercados de esta comunidad hacen, compran grupales, pagan al contado, no sé si soy claro en lo que quiero decir, y esto le consigue conseguir precios ultra competitivos. ¿Sí? También es cierto que cuando nosotros salimos a consultar esto, ¿sí?, a ver si era así o no era así, cuando vimos el informe, esto es un informe de la consultora Kantar, World Panel, ¿sí? En el mercado también te dicen que otra razón es que las bodegas, para poder tener presencia en muchos lugares, hacen acuerdos especiales, y cuando te vienen te compran con esas cantidades y te pagan prácticamente cash, ¿sí? Directamente le hacen precios que son después que no lo podés ni siquiera comparar con respecto a otras cadenas. No voy a dar nombres, pero sí había, cuando metieron algunas marcas con algunos precios que salimos a buscar, había una diferencia de casi el doble, ¿sí? Entre, por ejemplo, una vinería y un supermercado chino. Claro. Para que te hagas una idea. En algunos, ¿eh? En algunos, ¿no? No digo en algunos chinos, pero en algunos productos. En algunos productos, no en todos. No, pues yo estoy hablando acá exclusivamente de vino, porque no, por eso, pero digo, en algunos productos. El vino diario, por ejemplo, está más caro en el chino que en el almacén de la esquina. Uh-huh. El vino diario, digamos, ¿no? Pues el informe lo tiré porque me llamó la atención. Está bien. Bien. Está bien. Otro datito así. Uy, qué tarde se nos está haciendo. Aumentó el pasaje de Buenos Aires a Mar del Plata en tren. Ajá. Se fue de 2.40 a 3.40. Esto salió en una resolución, la resolución 517 del Ministerio de Transporte, que conduce Dietrich, ¿sí? Uh-huh. Que fue publicado en el boletín oficial. Está claro, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿sabes lo lindo de esto? ¿Por qué traigo esto? ¿Qué importa acá? Che, este tren no anda. No funciona. Claro. A ver, muchacho, a ver, soy claro, ¿no? Vos querés ir de Buenos Aires a Mar del Plata y no hay tren. Y salió en el boletín oficial que subieron el pasaje. Si no hay tren. Para que quede claro. Sí, sí. O sea, cuando lo vimos en el boletín oficial nos llamó la atención, ¿sí? Pero estas cosas iban a dejar de pasar con Macri. ¿Viste? Y si no anda. Andá a Buenos Aires, andate a La Barría a Buenos Aires y tomate un tren de Buenos Aires a Mar del Plata. No hay. No hay tampoco de Buenos Aires a La Barría. ¿Viste? Pero, sin embargo, el pasaje subió. Claro. Está para que quede claro. Nah. En ese contexto también el ministro de Energía Aranguren y el titular del INDEC, Jorge Todesca, firmaron un convenio de cooperación técnica, es decir, entre el INDEC y el Ministerio de Energía, donde, ¿qué van a hacer? Van a estudiar cómo se usa la energía en los hogares. Esto va a ser dentro de la encuesta nacional de gasto en los hogares, o La Barría está incluida en esta encuesta. Es cierto lo que dijeron, que lo que no se mide no se puede mejorar, y en la tarea de normalizar el mercado energético, asegurar el suministro de energía, reducir el impacto sobre el medio ambiente, obviamente que hay una necesidad de implementar medidas y de políticas para todos los sectores. El tema es que te van a preguntar cómo gastás en tu casa tanto la luz como el gas u otro combustible, qué equipamiento tenés para cocinar, qué equipamiento tenés para conservar alimentos, qué equipamiento tenés para lavar ropa, para calentar el agua, ¿sí? Y otras cosas más que tienen que ver con calefacción, refrigeración, iluminación, uh-huh. Vehículos. Ahora, la pregunta es, Jorge, estamos en el año 2017, ¿o no? Uh-huh. Sí, sí. Y en el 2017 no sabemos si gastamos más, si en nuestras casas tenemos, o sea, el Estado, el gobierno, sea quien sea, ¿eh? Está claro, ¿no? Uh-huh. No pongo nombre. No sabemos si en nuestras casas gastamos más luz que gas, si tenemos más artefactos eléctricos que artefactos a gas, si hay argentinos que se calientan con, no sé, una salamandra, porque no tiene energía. 2017. No estamos hablando del 1900, muchachos. ¿Sí? Cosa que nos llamó la atención, sinceramente, porque yo pensé que estos datos, sinceramente, los manejaban, digamos, pero evidentemente no. Nos parece re bien que lo hagan. Está claro, ¿no? Bien, bien. Nos parece muy bien. Y el último tema, y cortito, Jorge, lo que pasó ayer, el tema de todos los martes, el Banco Central mantuvo ayer la tasa, ¿sí?, dentro de su política monetaria en 26-25% para lo que fueron las LEVAX, con lo cual lo que se esperaba, que era una caída en las tasas producto de la baja de la inflación, no se dio así. Evidentemente el Banco Central, tal cual lo adelantamos el día lunes porque nosotros algún dato teníamos, va a seguir con su política de tasas altas, que tiene que ver con esto que vos también leíste en los títulos nacionales, con esto de la bicicleta financiera que muchos están viniendo a la Argentina a traer dólares para aprovechar estas, este mercado de tasas altas que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Bien, bien. ¿Algo más? Yo estoy, si querés charlar de algo, charlamos, no hay ningún problema. Bueno, no, lo que le quería decir era lo siguiente. Vio que usted estuvieron los del Reba acá, ya lo comentamos antes de ayer, los procedimientos que tuvo la gente del Reba cuando vieron la barría, tipo comandos, como si estuvieran agarrando al Chapo Guzmán, uh-huh, entrando en los almacenes del barrio. Hubo clausuras por doquier, clausuras, que está bien, que se controle, está perfecto que se controle. Pero una me llamó poderosamente la atención, una. ¿Sabés por qué clausuraron un pub céntrico? ¿Por? Porque vendía cerveza en lata. ¿En Olavarría? ¿Que hay lata para hacer churro de cerveza? Bueno, sí. Ahí, me explicaba la dueña del pub. Hay diferentes habilitaciones, inclusive una que dice que podés vender cerveza en lata, ¿no? Este pub tenía esa habilitación. Los del Reba van, te miran la habilitación y dice, usted está habilitado para vender cerveza en lata, cerveza en vaso de tantos centímetros cúbicos, qué sé yo, cerveza en botella tres cuartos, el detalle de la habilitación. Este pub tenía la habilitación para vender también cerveza en lata, pero igual lo clausuraron. O sea, es una clausura mala vida, digamos, mal hecha. Esto ocurrió el viernes, acá en Olavarría, y el pub estuvo sin trabajar, viernes, sábado y domingo. Justo. El lunes, cuando van a hacer la presentación, le dicen, no, esta habilitación está mal, mal hecha, clausuraron mal. ¿Y? Usted estaba habilitado para cantarle a Gardel. Pero lo que más me llamó la atención es que venga el Reba, no tienen vergüenza, la verdad que no tienen vergüenza, que venga el Reba o la Barría a clausurar un negocio porque vende cerveza en lata. ¿En dónde viven? Todavía vas por los supermercados y pateás las latas que sobraron del recital del Indio. ¿Te acuerdas por eso, te digo? Las pateás, porque te digo, están tratados en el piso, los packs, te los chocas. Y a pesar de que pasa el tiempo, ya llevamos 3 meses al recital del Indio. A 3 meses estamos. Todavía en algunos mini mercados, almacenes de barrio, sigue la oferta 6%. Claro, claro. Claro, 109 pesos vi ayer de 6 latas de cerveza. Ayer. ¿Viste? Y son latas de ese momento, digamos. Exacto. Pero digo, a ver, pero la verdad me llamó la atención. Yo digo, viste, está todo bien, que vengan, que muestren los patrulleros del Reba, que controle, está perfecto, porque deben controlar a aquellos que no pagan el impuesto, la ley, que no tienen la habilitación para vender bebidas alcohólicas. Que le venden a menores. Que le venden a menores, está perfecto. Nadie se que, pero digo, muchachos, paren un poquito. Bajemos un poquito la mano, ¿viste? Son responsables también ellos, porque no sabía que, o sea, acá vino Ritondo a decir, no, toda la culpa es de la municipalidad, que no controló en el recital del Indio. ¿Se acuerda usted? Sí, sí. Acá vino Ritondo, hizo una conferencia de prensa en Bomberos y dijo, no, la culpa es de la municipalidad, que no controló, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Le tiró una bolsa de una tonelada de barro encima a Gali. Y resulta que tenía patrulleros del Reba y todo ese tipo para controlar. ¿Dónde estaban? ¿Que no se enteraron? Tuvo 2 días antes. Cuando estuvo Ritondo en la barría antes del recital del Indio, ya se estaban vendiendo cervezas en la calle. Sí. 2 días antes. ¿Se acuerda que estábamos con usted caminando? Sí, seguimos a caminar por la viña de Avellaneda. Claro, que yo lo dejé caminando solo porque venía el Indio. ¿Se acuerda? Exactamente. Bueno, qué bárbaro. Bueno, nada, eso lo quería decir. Digo, se dieron el lujo de clausurar y encima de mal clausurar un negocio en Olavarría porque vendía latas de cerveza. Una joda. Esto que yo te voy a dar la página en CES. Por ahí las ideas son buenas, guarda con las implementaciones. Eso es lo que queríamos plantear. Uh-huh. ¿Hay cosas para corregir? Sí. Creo que en muchas cosas están haciendo las cosas para corregir. Sí. Pero guarda con las implementaciones. O por lo menos pruébenlo. Hagan un simulacro antes. No sé si soy claro lo que quiero decir, ¿sí? Hagan un simulacro antes y listo, nada más. Bueno, acá me pasan una foto también de un restaurante, que con las fajas de clausurado, que es un restaurante excéntrico, la marca. También por vender cerveza en lata. Me dice acá el amigo José Luis, que es por vender cerveza en lata que han clausurado un restaurante. Mamita querida. Mamita querida. Bueno.